Hace un año, este multifamiliar Tlalpan reinaba la tristeza, el miedo y el coraje. A esta hora había vecinos y vecinas atrapados entre los escombros de nuestro edificio 1C. Corrimos por nuestras vidas, 9 de ellos no lo lograron. Sus muertes todavía nos hieren, al igual que las de todas y todos a quienes ya no volvimos a ver desde ese día. Por ellas y por ellos, estamos aquí, organizados con firmeza, todavía con la zozobra por la posibilidad de un nuevo sismo, pero nunca derrotados. Nunca nos cansaremos de agradecer, tampoco encontramos las palabras precisas que logren reflejar la gratitud de todos y de todas quienes nos ayudaron en los momentos más críticos del desastre. Y ahora también, a pesar del tiempo transcurrido, respaldan nuestras movilizaciones para volver a casa. Gracias por volver con nosotros. Nuestra lucha es para recuperar nuestro patrimonio, sí, pero no es el único fin. También luchamos para que ninguna persona de esta ciudad vuelva a morir en caso de que tiemble otra vez. Hoy, a 365 días de aquel fatídico 19 de septiembre, podemos decir que estos edificios del multifamiliar Tlalpan se construyen y rehabilitan sin créditos y sin redensificación. Logramos, a fuerza de unidad y movilización, establecer un camino digno para volver a nuestros hogares con seguridad. Lo hicimos acompañados de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y de la inmensa solidaridad que la ciudadanía no ha dejado de mostrar desde los primeros segundos desde el temblor. Hicimos entender al Estado mexicano, representado por el gobierno de la Ciudad de México, que no puede simplemente renunciar ni ignorar sus facultades para atender una catástrofe de grandes dimensiones, como lo originó el terremoto. Fácil no fue. Este año para las y los damnificados del multifamiliar Tlalpan fue un desfile de tragedias que, una por una, nos afectaron en todos los aspectos posibles e imaginables de la vida. Incluso el deceso de al menos 15 de nuestros vecinos que dejaron de respirar fuera de su hogar. Nuestro pensamiento sigue con ellos. Quienes viven en campamentos a la fecha todavía no cuentan con condiciones mínimas de vivienda temporal para sobrellevar esta situación de emergencia. Están expuestos todos a los riesgos que representa vivir en la calle, incluida su propia seguridad. Hace apenas unos días robaron uno de nuestros campamentos. No enfrentamos una farsa montada desde el principio por funcionarios de todos los niveles. Nos enfrentamos a una farsa montada desde el principio por funcionarios de todos los niveles, que simulaban una tensión mientras se preparaban para convertirnos en deudores y operaban políticamente para disminuir nuestros esfuerzos organizativos. Pero a pesar de todo, no lograron quebrar nuestra voluntad. A pesar de que lo intentaron en repetidas ocasiones, no pudieron dividirnos o marginarnos por una sola razón. Nuestra lucha es justa, no persigue un objetivo ajeno, solo el de volver a nuestras casas. Por ello, a pesar del dolor, llegamos a este primer año del sismo con el inicio de las obras para levantar el edificio 1C del multifamiliar Tlalpan y lograr el reforzamiento de los demás sin créditos y sin redensificación, al igual que predios en Girasoles 3, Insurgentes Norte y Bosque Residencial del Sur. Además, avanza en este mismo sentido inmuebles de Girasoles 2, Benito Juárez, la Colonia Roma, la Colonia Juárez, la Condesa, del Valle, así como aquellos donde la incidencia de la autoridad provocó la nociva redensificación, todos reconocidos y organizados en Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Sin embargo, reiteramos, la emergencia no ha terminado. Vemos con preocupación cómo en Tláhuac e Iztapalapa, a estas alturas, todavía hay predios que carecen de dictamen y los resultados de los estudios de suelo que se han practicado no existen y no quieren ser dados a conocer. Mientras haya un solo vecino fuera de casa, persiste la crisis que heredó el sismo y nuestros motivos para continuar la lucha siguen vivas. Nuestra ruta y acuerdos, ya conocidos por el actual gobierno, deben ser refrendados por el gobierno entrante. Estamos listos y dispuestos al diálogo con quien sea necesario. Nos respalda la solidaridad de todos los habitantes de esta gran Ciudad de México. Nos solidarizamos con las madres y los padres de la familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, del Comité 68, como lo acordamos en una jornada de lucha conjunta, y respaldamos su causa porque compartimos su dolor y su exigencia de justicia. Agradecemos con todo el corazón que caminen con nosotros este día en que tenemos que gritar que fue el Estado, porque así demostró que nuestro futuro no está negado, que algún día, muy pronto, la unidad del pueblo logrará sanar las heridas del pasado y garantizar el porvenir de los años venideros. Damnificados Unidos serán reconstruidos. Damnificados Unidos serán reconstruidos. Damnificados Unidos serán reconstruidos. Damnificados Unidos serán reconstruidos. Agradecemos al exprobodequín y al administrador general del Multicomunidad Tlalpan, Gabriel Macías, su mensaje. A continuación, el mensaje de nuestra vecina Olivia Hernández del 3C. Ella ha dado cada una de las movilizaciones un mensaje de aliento y de apoyo al multifamiliar. Esta es nuestra lección. Buenas tardes. Antes fue el 19 de septiembre del 2017. Hoy, 19 de septiembre del 2018, un año calendario que para nosotros los damnificados no son los meses con sus días ni las noches con sus amaneceres, no son las horas transcurridas en el tiempo, ese que sí se cuantifica. Para nosotros no hay medida que indique la cantidad de dolor, lágrimas y sufrimiento, de intranquilidad, temor y desesperación que desde ese primer día nos asalta y nos agobia. Fuera de nuestro nido, sin el calor de nuestro hogar, llenos de preguntas sin respuestas, porque no lo escogimos, no lo decidimos. El sismo nos arrojó a las calles y las autoridades nos dejaron ahí. Y tuvimos que resurgir, que dar el siguiente paso para arriba, nunca bajar ni retroceder en esta lucha sin cuartel, en la que estamos conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer y muchos derechos por exigir. Como recordatorio, el gobierno saliente demandamos todos los acuerdos por cumplir, y como mensaje al gobierno entrante advertimos todas las obligaciones por asumir. El presente de nuestra bella ciudad no debe ser con damnificados sobreviviendo en campamentos. No debemos ser parte del paisaje cotidiano que por costumbre en la vista se convierte en el olvido. No vamos a cerrar un ciclo ni pasar al siguiente capítulo. La contingencia no ha concluido. Los damnificados tenemos un sueño. El Estado nos debe una realidad. Las varillas y el concreto de nuestro reforzamiento, los ladrillos y el cemento de nuestra reconstrucción serán cada uno de los momentos en los que tuvimos que alzar la voz. y por todos los que aquí seguimos, dándole luz y vida a nuestros predios. Un infinito agradecimiento a nuestros mexicanos que tienen memoria, que lloraron con nosotros, a quienes les dolimos y que nos apoyan, que se inconforman y nos acompañan, como el primer día, como justo ahora, que con respeto levantan su puño en señal de vida, la que tenemos la suerte de poseer, el coraje para defender y el valor para mantener. Perdimos bienes, vidas, tranquilidad y confianza en las autoridades. Y paradójicamente, a un año del sismo, seguimos perdiendo vidas, bienes, tranquilidad y confianza en las autoridades. Tenemos muy claros los principios de nuestro movimiento. Por eso, con los recursos disponibles y desde cualquier trinchera, vamos a continuar defendiendo nuestros derechos, los que nos han negado, por los que tuvimos que luchar, que gritar y que arrancar, ya que por justos y ciertos no se deben negociar, y mucho menos condicionar. Cito textualmente la frase del poeta, filósofo y político cubano José Martí: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Como justos los derechos de los damnificados, no los pedimos ni mendigamos, los tomamos y los arrancamos, porque vamos a seguir, vamos a continuar, los damnificados no seremos olvidados. ¡Damnificados unidos serán reconstruidos! ¡Damnificados unidos serán reconstruidos! ¡Damnificados unidos serán reconstruidos! Antes de comenzar el mensaje, queremos decir a los compañeros medios de comunicación que la familia de Viridiana ha decidido que este será el único mensaje que dará. Por favor, respetemos su vuelo el día de hoy y la privacidad de la familia. En nombre de Viridiana, jefe Mana y vecino Ignacio y medio Julián, queremos reclamarle al gobierno de la Ciudad de México que no existe ninguna comisión para nosotros las víctimas, Hemos buscado a Mieva y no nos ha dado la cara. Pero también tengo que decirles que todo esto que ha pasado solamente ha servido para que los medios usen nuestra tragedia con su insensibilidad y dejarlos a nosotros con una vulnerabilidad. Ajá. Mi hermana tenía 14 horas de haber salido de los escombros y un medio de comunicación que no vacía el nombre, pero siguieron haciendo enlaces en vivo de que mi hermana estaba en vida. Y eso nunca fue cierto. Mi hermana tenía 14 horas de haber estado en la cámara fría y seguían diciendo que mi hermana estaba viva. Eso es una gran mentira. Hemos durante un año buscado el derecho de réplica. Mi tío ha peleado durante más de un año por buscar el derecho de réplica y se la ha negado. Lo único que les pedimos a todos ustedes y la única forma que los damnificados nos van a rendir tributo a las víctimas es que les regresen sus viviendas a ellos. Ese va a ser el mejor monumento para las víctimas, que les regresen sus viviendas a los damnificados y que ustedes los medios respeten la verdadera verdad de lo que pasó con nuestros familiares. Vuelvo insistiendo, no existe ninguna comisión. Espero que Francia nos apoye para crear la comisión acerca de las víctimas y todo lo que pasó. De norte a sur, de este a oeste, de este a oeste, cueste lo que cueste, de norte a sur. Buenas tardes, yo soy Gabriel Guzmán, soy hijo de Viviana. Llevamos un año nosotros buscando el derecho a la vida. Grupo Imagen utilizó la tragedia de la familia. Gracias a la porquería de un empleado, Julio Caña, que durante 3 días ocultó la verdad. Mi sobrina murió desde el primer momento. Para los que no sepan la verdad, mi sobrina quedó a 30 centímetros de tomar las escaleras. Lamentablemente no lo logró. Quedando su mano expuesta. Y todavía, sabiendo él que mi sobrina estaba caída, nos siguió negando la muerte. Él jamás entró ni un centímetro, ni cargó la mínima piedra para salvar a Viridiana. Quienes entramos al edificio es el papá, Fernando García, y su servidor. Entramos al edificio varias veces. Y como dice mi sobrino Cristian, Viridiana salió 14 horas antes. Seguían las enlaces en vivo. Y seguían los enlaces en vivo. El penúltimo enlace fue con Francisco Zea en su noticiero, estando yo adentro haciendo una prueba de sonido. Yo soy una de las personas que colaboró con los sonidistas. Metimos 10 equipos y el señor estaba diciendo que mi sonido estaba vivo. A las 2:30, cuando Lidia cierra, el señor dice que estaban sacando los cuerpos y que se acerca a la cámara fría y que reconoce a Liliana, siendo eso toda una mentira. Lo que queremos pedirle nosotros, a ustedes, los medios de comunicación, es que no lucren. No lucren jamás con la desgracia y con las familias. Es terrible pasar estos momentos, ver cómo se va acabando la vida y cómo se va desgastando nuestras fuerzas. Y tener la impotencia y ser borrados por los medios de comunicación no se vale, señores. Llevamos un año y no lo han dado. Aquí está el Grupo Imagen. Y espero que tengan la vergüenza y la dignidad de agarrar y corregir los hechos históricos. Muchas gracias. Gracias. Recordando además que el derecho a la memoria, a la corrección de los datos es un derecho considerado en la ley electoral. Entonces esperamos que el grupo conteste la réplica solicitada. La mejor forma y en verdad que le rindan tributo a las víctimas es que les regresen sus departamentos a los damnificados.